¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio, por un lado. Por el otro, tenemos a Radio Arcos, emisora municipal, y por el otro lado y por todos sitios, podemos decir, tenemos a todo el mundo en el canal iVox en internet. Saludos de Alfonso Saborido, esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que no ha empezado como siempre porque me ha fallado el reproductor, pero bueno, el buen locutor sabe improvisar. Porque en la radio hay una cosa que es imposible de no hacer. En la radio no se puede tener silencio nunca. Si fuera la tele se pone una cortinilla, minutos musicales. Pero en la radio no se puede uno callar. Bueno, saludamos a las personas que están hoy aquí con nosotros en nuestro estudio. Don Joaquín Barroso. Buenas noches. Buenas noches. Doña Gloria, buenas noches. Dice adiós con la mano. No ha colado. Mira que intento, mira que intento. ¿Tiene Gloria un rotulador fluorescente? Luego me lo deja usted para que lo huela, ¿vale? Siempre me ha gustado a mí eso. Don Antonio Ruiz. Buenas noches. Te traeré la semana que viene uno que tengo negro en casa que huele estupendamente. De los Edding 3000 esos, ¿no? Ahí tipo va. Edding, ahí va. Huele. Que se te pone la nariz negra. Yo es que una vez le daba clase a una niña y le dije a la madre, digo, su niña tiene la nariz negra, oiga. Dice, sí, qué raro, ¿verdad? Y que pues eso es rotulador. De oler rotuladores. Y luego le quitamos el rotulador y olía el pegamento y medio. Es peor. ¿Qué trae usted, la Biblia? ¿Perdón? ¿La Biblia trae usted? No, traigo un libro que tengo mi intención es comentarlo hoy aquí en el programa. Ah, pues parecía enteramente la Biblia, desde lejos. No, no es la Biblia. Y si la coge así, parece un testigo de Jehová. Don José Luis Muñoz, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Bien aquí, ¿no? Venga, pues preparados también. Tenemos por aquí a Nacho. El apellido lo olvidé. López. Buenas noches. López. Es que como te veo de espalda no veo que tienes un micro. Ah, no, que me la ha girado. No moverme los micros. Tienen que mover ustedes. Porque se escuchan unos ruidos extraños así de fondo. Y don Avelino Sáenz, ¿no? Sí, sí, ya se acuerda todos los días. Experto, yo ya pasé esa etapa de ahí. Experto astronáutico, que espero que traiga su sección, porque estamos... Sí, como la otra vez fallé. Ahí va. Pues yo hoy vengo a pagar mis culpas. Te echamos de menos, la otra vez. Traigo otro pionero. Yo para el mes que viene le propongo que su sección sea cantada. Como un juglar. Por Molina. Es que hasta ahora no tengo voz. Yo llevo. Ahí va. Bueno, se incorporarán dentro de un ratito José Luis Espí y Manuel Jiménez del Barco, que bueno, ya sean, bueno, que nos avisa que llegaba un poquillo más tarde porque tienen sus cosillas que hacer. Por internet nos dice buenas noches un oyente nuestro de la radio, José Manuel. Venga, pues saludos para él que nos escucha en directo. Y para, voy a ver, que me gusta contarlo, lo cuento todos los jueves. Bueno, los viernes los veo cuando cuelgo el programa. Las 353 personas que nos soportan por Facebook. Teníamos que lanzar un saludo a alguien, ¿no? ¿A quién más? No, de México, nada. A México, por supuesto, toca, tiene su sección y demás. Él es trabajador ya de aquí. ¿Luis era? ¿Luis? ¿Del Banco Sabadell? Ah, ¿el cajero sí, del Banco Sabadell? ¿Sabadell? Sabadell, ¿no? Creo que sí, ¿no? Un saludo, Luis. Bueno, sí, que nos escucha. Es de un banco de aquí del Paseo de las Delicias, amigo de nuestros amigos de la pizzería. Creo que es de Sabadell, sí. De Sabadell. Sí, ¿no? Sabadell, gran banco y gran agrupación gastronómica, donde las haya. De la mejor. Sabadell. Digamos que podemos decir que es la más importante de España. Bueno, pues para este señor que nos escucha y le dijo al Pirri, escucha, que nosotros, que yo escucho a los del Punto Azul que dice que vienen a comer aquí todos. Ahí está, pues saludarlo, invitarlo a que algún día se atreva y venga aquí con nosotros. A partir de las 11:30 de la noche, hora local, todos los jueves estamos en la pizzería de las Delicias, por si nos quieren invitar. Para firmar autógrafos, cheques y pagarés varios. Exacto. Para cualquier gestión, estamos allí. Bueno, vamos a comenzar. Hay muchas cosas por las que hablar. No sé por dónde meterle mano. Vamos a empezar con el amigo Edgar desde México, que hoy no nos manda un programa, una grabación, perdón, pero sí nos manda un montón de cosas. Curioso. Una cosa muy curiosa, porque nos recomienda un blog, nos recomienda varios, ¿no? De Cádiz. O sea, un señor que está en la otra punta del planeta nos recomienda un blog de Cádiz que yo no conocía. O sea, un blog de aquel lado. Y es un blog que se llama La Bitácora de Galileo. ¿La conocéis? No, yo no la conozco. Anotaciones de observación astronómica elemental. Y es de Cádiz. Esta persona. El caso es que como está en WordPress no tiene un perfil. O sea que no sé quién es la persona que lo hace. Pero ya nos pondremos en contacto con él porque bueno, en Cádiz sabemos que hay, ahora mismo creo que son como dos agrupaciones. Una agrupación formal, digamos, y otra que se está ahí medio trabajando también. Pues bueno, pues para él, este hombre o esta mujer, que no sabemos quién es, como no firma. Qué cosa, qué horas me dan miedo los blogs así que no sabes quién lo hace. Paquita, no sabemos quién es. Vale, pues ya investigaremos. Bueno, pues este blog se llama bitácoradegalileo.wordpress.com. Es un blog de, digamos, de astronomía pura y dura, ¿vale? Luego también Edgar nos recomienda que visitemos otro blog, este en Blogspot, que se llama iplanet.blogspot.com, Y, aunque digan que se dice ahora Y, Y, planet, terminado en S, planet.blogspot.com, el que lo miraremos también, otro buen blog de astronomía. Y también luego nos recomienda, que hemos hablado otra vez, de astrofísica y física, en el que Edgar se mete en un tema que aquí hemos tratado muchas veces y que vamos a tratar hoy también, porque Nacho ha llegado preguntando una cosa. Ponte delante el micro porque vas a hablar. Como la ha movido como el que pesa en una balanza electrónica. Ahí va, con misterio. Preguntando si la arqueoastronomía existía. Uh-huh. Y yo le he dicho que sí, que existe. Está prohibido comer en la radio. Quien quiera comer galletas tiene que salir al patio. Sobre todo las que hacen ruiditos. Está usted pendiente de todo, Alfonso. Pendiente de todo. Por algo le dicen a esto el control. Porque se escuchan unos ruidos así. Y sobre todo porque yo no puedo comerla. Entonces me da más rabia. Chincha, ¿no? Ahí va. Bueno, pues hablando de la arqueoastronomía, es verdad que existe. O sea, o la historia de la astronomía, ¿no? Uh-huh. A mí es una de las partes de la astronomía que más me gusta. Pero claro, Nacho decía, es que esa parte tiene un riesgo, que es que está muy cerca de la zona oscura, ¿no? Roza, se mete. Sí. Y sí, pero bueno, para eso están los libros de historia seria, ¿no? Ok. Bueno, pues mira, te comento, Alfonso. Coméntanos tú. Mira, una de las cosas que a mí me gusta de vez en cuando también, aparte de esto de las estrellas, la astronomía, pues el tema de la arqueología, la historia, me gusta leer cosillas de este tipo, ¿no? Y esta semana me encontré en un libro que tengo en casa, hablando de Mesopotamia, Babilonia y todas estas cosas, y había un enunciado, un título que se llamaba El problema de la cronología mesopotámica. Y bueno, hice un pequeño resumen para aquí comentarlo con ustedes, ¿no? Y decía que la referencia en textos a fenómenos peculiares permite fechar algunos hechos clave. El ciclo astronómico esencial para la fijación de la cronología mesopotámica es una serie de observaciones sobre el planeta Venus, en especial durante el sexto año del reinado de un señor que se llamaba Ammi-Saduqa, que resulta que fue el rey de la primera dinastía de Babilonia. Dice después que los fenómenos astronómicos son una cosa cíclica. Y continúa comentando este señor en el texto, en el libro, que el complejo de fenómenos observados suele repetirse según un ciclo de 275 años y en algunos de sus aspectos esenciales según ciclos de 64 o 56 años. La idea, lo que quería comentar aquí, es cómo la astronomía está también muy ligada al tema de la arqueología. De hecho, estos señores, en base a que los babilonios, pues en sus tablillas cuneiformes dejaban muchas cosas registradas, una de ellas que registraban era estas observaciones astronómicas. Y estos arqueólogos son capaces de fijar, de centrar exactamente casi lo que fueron los reinados de estos hombres, ¿no? En concreto, este tal rey de la primera dinastía, Ammi-Saduqa, los fechan entre 1792 al 1750 antes de Cristo. Pero que además, lo que yo decía, increíble, ¿no? Que me parecía una barbaridad. Que es que los tíos dan una exactitud de hasta 10 años de margen. Vale que 10 años es mucho, pero 10 años, hablando de 1792 años, a mí me pareció una cosa muy, muy interesante. Entonces, pues, la pregunta cuando llegaba y pregunté a Alfonso, vi a Alfonso, era por esto, por si la palabra arqueoastronomía existía, y bueno, al parecer es algo que existe y que funciona. Existe, funciona, y es una de las partes a las que los astrónomos aficionados nos gusta mucho. Además, es de la buena astronomía de salón, la que puede hacerla aunque llueva. Con un librito, efectivamente. Lo que pasa es que, como bien comentaba Alfonso, estos señores, claro, me imagino que también debido a la cultura general que existía en este pueblo, pues claro, rozaban, ligaban mucho lo que eran las observaciones del cielo con predicciones. Entonces, claro, ya ahí, bueno, ya mezclaban, pues era un ya poco una cosa con otra, pero sí que es verdad que los tíos fijaban y tenían fecha, vamos, de hecho, insisto, 1700 y pico antes de Cristo, con un margen de más o menos 10 años. Una cosa interesante, bárbara. Es que lo que pasa es que hasta que llega el tiempo de la Ilustración y la razón y la ciencia, astronomía y astrología eran lo mismo. Eran disciplinas afines. Hasta Kepler. Exacto. Kepler y Newton. Y Newton mezclaban con la predicción y tal. O sea que no hay que irse tan lejos. Muy lejos para hacer esa distinción. Uh-huh. ¿Eh? Y de todas maneras da igual. Quiero decir, aunque hagan predicciones, mientras se basen en observaciones bien hechas, exacto, pues sirven, cronológicamente sirven. Sus datos son buenos, claro. De hecho, no solo hay estudios arqueoastronómicos que lleguen solo hasta Babilonia, que es el principio de la escritura, ¿no? 3000 antes de Cristo, más o menos, sí. ¿No? La escritura, sino que incluso en la prehistoria, antes de cualquier escritura, hay autores, hay arqueólogos que defienden que ya en las cuevas rupestres, okay, algunas de las pinturas rupestres tienen que ver también con fenómenos astronómicos, es decir, que están dispuestas de tal manera que a lo largo del año va cambiando la entrada del sol al amanecer en la cueva y va dando en distintos dibujos, puntos, como si fuera un cómic, como si fueran distintas viñetas, o en el solsticio de invierno o de verano marcan determinados puntos, claro, y tal. Porque para ellos dependía mucho, cuando empieza también el tema de la agricultura, de conocer exactamente cuándo empieza la primavera, el otoño, el verano, entiendo, supongo que será por ahí también, por lo que esta gente tenían tantísimo interés en fijar fechas y conocer momentos, ¿no? Evidentemente ya en retrasarlo tanto significa ya mucho riesgo en cuanto a la interpretación. Mucha conjetura ya. ¿No? Mucha conjetura, ¿no? Pero está claro que con lo adelantado que ya están en Babilonia, en astronomía, esto tiene que venir de mucho más antiguo. ¿Desde cuándo? No lo sabemos, pero... Pues, seguiré indagando porque me ha gustado mucho esto. Yo creo que la astronomía nace en el primer momento que el Homo erectus se levanta y mira hacia el cielo. Ya está haciendo astronomía. Acordaros de la película de 2001, ¿cómo se llamaba el protagonista, el mono? ¿Me acordáis? Sí. Lito, buenas noches, está aquí. Buenas noches. ¿Cómo se llamaba el mono? Moonwatcher. O sea, el observador de la luna. El que mira la luna. El que mira la luna. O sea, astronomía es mirar el cielo, ya eso es astronomía. Con lo cual la astronomía desde antiguo. Y entonces hay muchas anécdotas de astronómicas de la historia que, por ejemplo, nos sirven para datar cosas. Y no solamente la arqueología, muchas veces pensamos la arqueología como las cosas más antiguas, ¿no? Pero, por ejemplo, el mismo arte, y no hay que irse tan lejos, también nos informa sobre hechos astronómicos. Me estoy acordando del cuadro de Giotto, de la Anunciación, creo que es, ¿no? Que dibuja el portal de Belén y la estrella es el cometa Halley, que coincide en esa época. Cada vez que pasa Halley, el cometa Halley, siempre se monta un pitote. Antes te contaba lo que pasó en México cuando la llegada de Hernán Cortés, ¿no? Que Moctezuma había una predicción. Bueno, ellos estaban acostumbrados. Eso, además, yo creo que, digamos, el cielo de Aristóteles era así. Los cielos eran inmutables, no se movían. Y cuando aparecía un objeto como un cometa, que era totalmente impredecible, se asustaban. Moctezuma vio que apareció un cometa, se asustó, lo primero que hizo fue mandar matar todos sus astrólogos, como no servían para nada, lo que lo quiere. Y claro, llegan los españoles montados a caballo y toda esa historia, y se asusta tanto que le crea un estado de ánimo que pierde, ¿no? Aparte de que eran dos civilizaciones, una más avanzada que la otra. Y siempre pasa, ¿no? Y hay muchos más datos de arqueoastronomía. Las piedras de Stone, ¿no? Allí en el Reino Unido. ¿Qué más? Las pirámides de Egipto. Chichén. También. Chichén Itzá. Dendera. Tiene un... ¿Cómo se llama? Una representación de las constelaciones. Uh-huh. En Dendera, en Egipto. Donde ya recogen muchas de las actuales y otras diferentes. De hipopótamos y tal. Una mezcla con las que nosotros conocemos ya del zodiaco, que ya estaban en Mesopotamia, mezcladas con otras egipcias de Dendera. Por ejemplo, los Reyes Magos, Navidades, siempre hacemos el programa el mismo y hablaremos de los tres cíclico, ¿no? Que hacemos los tres reyes, que lo que pudieron ver, pues sí, hay datos de lo que pudo pasar, ¿no? También hay registros. El calendario maya. El calendario maya, por ejemplo. También está la astronomía china, que es una de las gran abandonadas, pero que tiene otro sistema de constelaciones, igual que el nuestro. Y, por ejemplo, ellos registraron la explosión de la nebulosa del cangrejo, sí, si no me equivoco. Sí, que luego la vio que... 54. 54, que... Sí. Que las registradas en una cueva, en una pintura rupestre. La cueva es de América, de América pueblo, de un pueblo, Anasazi, me parece que. Pero los chinos también, en sus libros que ya tenían. Sí. ¿Qué fecha? En el 1054. ¿Antes o después? No. Acércate después. Cuando habléis al micro. Sí, esa es la. Yo creo que es de la supernova más brillante, por no decir la más brillante hasta ahora, porque ha habido después, en el 1600 hubo otra, la nova de Tycho, hubo otra de... varios astrónomos vieron, pero ya en menor tamaño. Aquello es que La de Tauro fue espectacular, por lo visto, vamos. Y tanto los Anasazi como los chinos constataron. Registraron. Lo que pasa es que todo este... De hecho, sabemos que fue la del 54 por los chinos. Porque, como dice el compañero, lo que tenía la registrado era un dibujo en una cueva de los Anasazi. No había nada más. O sea, la luna creciente y una estrella muy gorda al lado, que se supone que era esa explosión que habían visto, esa estrella nueva. Pero no había forma de saber de la fecha, pero sí se corresponde con otro evento que registraron los chinos ya con cifras, vamos, con datos de fecha. Lo que pasa que todo esto roza los temas, la parte oscura de la fuerza. Y como el ser humano, y Edgar ahí estará de acuerdo conmigo, somos más tendentes a creernos las mentiras que las verdades, no sé por qué. O sea, lo que es un rollo no lo creemos, lo tragamos. Ahora, lo que es una prueba científica y verificable, nos cuesta más, ¿no? Hay un misterio, que es, por ejemplo, la estrella... Bueno, espérate. Sirio B, ¿no? Ahí voy. Es que te iba a preguntar una pregunta, pero ya me acordé. Ya te adelantas. Ya se ha adelantado. Es que normalmente tenemos por costumbre que los últimos alumnos son acribillados a preguntas para ver si son aptos. Para salir huyendo, ¿no? ¿Eh? Ya Antonio ya ha pasado esa fase y ahora ustedes ir preparándolos para preguntaros. Si... Entonces, Sirius B es una estrella que, no estoy seguro, ¿rota al lado de Sirius la normal, la que vemos? ¿O está cerca? Yo diría que más doble, bien al revés. Al revés. La al normal revés. Es la que... Que es la Sirio normal la que rota alrededor, caso, porque es una estrella de neutrones. ¿Y es eclipsante o no? ¿Cómo sabemos? No, lo que pasa es que está tan cerca... ¿Cómo sabemos nosotros, los humanos del siglo XXI, que Sirio... ¿Cómo lo hemos sabido? Por la perturbación gravitatoria en el movimiento, en el movimiento de Sirio... Sí. Se observa un bamboleo, que es ahora el principal sistema que se tiene para detectar esos planetas. Pues en Sirio se notó un bamboleo, lo que quería decir que había un cuerpo muy masivo, porque para mover a Sirio ya tiene que ser grande, porque Sirio es muy grande ya de por sí. Luego, tiene que haber un objeto del volumen, o sea, de la masa, o incluso mayor que Sirio, pero que no se veía. Entonces, había pocos objetos que entraban ahí. O sea, tenía que estar muy cerca y ser de la misma masa y no se ve. Luego, probablemente una estrella de neutrones que está tan cerca que es muchísimo más pequeña en volumen que Sirio, pero tiene casi su masa, o no me acuerdo, pero lo suficiente para perturbar una estrella del tamaño de Sirio. Y solo se descubrió por los efectos gravitatorios en el movimiento. No tiene efectos luminosos, ¿no? O sea, no produce cambio en el brillo de Sirio, sino simplemente movimiento... No lo sé, porque no sé si es eclipsante o no lo es. Creo que no, porque si no se hubiera detectado mucho antes. Aunque una estrella de neutrones es muy pequeñita comparado con Sirio. Y ver un eclipse de una estrella de neutrones... Es como ver yo diría que una estrella de neutrones comparada con Sirio sería del tamaño de Mercurio, ver un tránsito de Mercurio. Y ver un tránsito de Mercurio tanto como tránsito, a cuatro años luz. En realidad no haría falta ver el tránsito, sino ver la variación de la luminosidad de la estrella, ¿no? O sea, sí, pero ya en estos momentos a lo mejor se están depurando esos métodos para precisamente para los planetas, pero antes no. Y o sea, el caso, que... y es lo que va, y a lo que vamos, que en Mali, en África, hay un pueblo, los Dogon, sí, que esto lo sabían. Entonces... uno que tenemos un nivel aquí, ¿eh? Corre el riesgo de que un punto azul se convierte en milenio 3. ¿Por qué lo sabían? ¿Coincidencia? No, no sé. ¿Coincidencia no? ¿Suerte? No, yo no creo. ¿Qué ¿qué otra explicación? Yo acércate, no acércate, alcanzo. Acércate al micro. Yo más explicaciones no alcanzo, me tengo que ir. Pero a no, no me Milenio 3 a preguntarle a Mira, Iker. Un momentito, siéntate aquí, de espaldas a mí, mira fijamente a Lito y no te vuelvas. Ahí va. Que ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué qué? ¿Ayuda? Pues yo no sé. Es que hay muchos misterios en la ciencia que no es que sean misterios, es que todo uno no lo puede conocer. Y entonces, por narices parece que hay que buscarle respuesta a las cosas. Vamos, si no lo sabemos, habrá que investigar hasta que lo sepamos. Pero no lo inventemos. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo... ¿Pero está probado que es así? ¿O es una leyenda urbana? No, hay pinturas rupestres, creo. Juraría que están, ¿no? Yo no me termino de creer. Yo me quedo con un mito. Lo buscaré, pero yo juraría que están, ¿eh? Me suena tan rocambolesco que yo... Es que esto es un hombre que yo creo que un puede libro. Ser una leyenda urbana. No. En mis tiempos de la Edad Oscura, yo leía a un autor... Estoy hablando cuando tenía 14 años, que se llamaba Erich von Däniken. Recuerdos del futuro, ¿no? Que, sí, le escribí unos pocos, que decía que los extraterrestres pues habían venido aquí, ¿no? Luego J.J. Benítez se dedicó también, hizo un libro donde había unas piedras en el desierto de Ica de Perú, donde se veían a los seres humanos conviviendo con los dinosaurios, operaciones de trasplante de cerebro, y yo me lo tragaba todo, me lo creía todo. Todo me lo creía. Los de las pistas de Nazca es otro misterio. Es un misterio, la verdad que es un misterio. Pero eso se puede hacer con una plantilla y con mucha habilidad. También, o sea, hay que buscarle las explicaciones. Tampoco hace falta, ¿no?, montarse en un avión para dibujar eso. Exacto. O sea, pero claro, entonces hay mucha gente que le gusta vivir de eso. Cubrar, pensar, darle voltereta a la cabeza. Y siempre es más fácil creérselo la mentira que la verdad, ¿no? Pero si es que hasta ahora mismo hay mucha gente que cree que lo de la luna es mentira. O sea, lo mi de padre. Que ha llegado el hombre a la luna es mentira. Mi padre. Contra mi eso padre, no podemos mi, hacer nada. Mi padre no se lo cree. Y no se lo cree. Y encima, escucha uno las tonterías que se dicen. Hay que ver que el programa aquel que hicieron, ¿lo viste aquel documental? Yo me llevé un disgusto aquella noche. Pero era una broma. Sí. En el que decía. Sí, que yo lo he visto. El documental en el que se basa esta falacia de que el hombre no llegó a la luna, ¿no? Exacto, ¿no? La verdad que está genial. Sí. Está genial porque, claro, como los que lo hacen son los auténticos, claro. El McNamara, de todos los altos cargos Kissinger. Te quedas al helado. Yo cuando lo vi también me quedé de piedra. Sí. Yo lo vi a las 2 de la mañana. Y hay un detalle muy curioso. Y hasta que no ves los letreros del final, no te da. Claro, en los letreros del final se ven las tomas falsas de ellos intentando aprenderse el papel. Pero la segunda vez que yo lo vi, la primera, por supuesto, me quedé de piedra hasta que vi los rótulos finales, ¿no? Y descansé, ¿no? Y digo, hostia, macho, qué susto me he llevado. Digo, es que claro, no ha habido un viaje a la luna, es que durante 3 años ha habido no sé cuántas misiones, todo donde lo metemos, ¿no? Pero es que la segunda vez que lo echaron, yo lo haya visto años después, la televisión tiene una mala costumbre y es que muchas veces te corta los letreros del final. Y pasó eso, yo porque ya lo sabía, pero la segunda vez que lo vi... que le dije a mi mujer, mira mami, porque ahora vas a ver al final, porque se quedó también así, digo, no, ahora vas a ver al final, no lo vio, porque lo cortaron, y digo, hostia, pues acaban de quedar con toda España, ¿cómo no se va a creer la gente? Pues es un fallo gordísimo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no lo creemos todo. También el tema de la arqueoastronomía. Al hablar de la astronomía antigua, habla de astrología y crea mucha confusión, un montón de confusión. Y hay gente, es que parece mentira que todavía la sección más leída de los diarios de hoy, o sea, estoy hablando de diarios como El País, como El Mundo, que presumen de llevar luego ediciones de ciencia, que publiquen horóscopos, ¿no? ¿Os cuento cómo se hacen los horóscopos? Yo porque me han dado por periódicos, yo sé, ¿no? Pues ahora te mandan un fax, eso tú lo compras a una agencia y tú pones los días que... lo que te ponen, ¿no? Pero hay veces que sabes que los correos no llegan, que los fax se cortan. Entonces el redactor, ¿qué pongo? Y entre los cuatro que están allí, lo hacen. Que al otro día la persona lo lee y dice, uy, pues mira, es verdad, acertado. Porque como habéis visto, en ningún horóscopo ponen que nadie se muere, ¿eh? Por ejemplo, Scorpio, mañana vaya a morir todos. Imagina que pusieran eso, yo lo pondría. A ver hasta qué punto la gente reaccionaría, ¿no? Claro, pero que mueran todos los Scorpios a la vez, es un poco difícil. Sería el 8% de la población. Exacto, exacto. Pero Scorpio, Scorpio astronómico o Scorpio de zodiaco. Porque, ¿con qué ascensión? Por eso hay que, bueno, yo tengo hay que leer horóscopos serios. Sí. Yo tengo por ahí un vídeo en YouTube donde me ponen a parir. Porque me grabé un día hablando aquí con el vídeo, lo puse en YouTube, ahí contra la astrología. Y bueno, ¿para qué? ¿Para qué, no? ¿Te pusieron velas negras? Velas negras no sé. No, pero un momento, es que el astrólogo lo peor que tiene es que no es un brujo. Lo digo porque yo... Es de científico, vamos. Exacto, porque yo en mi tiempo de la zona oscura aprendí a hacer cartas astrales. Que la verdad que soy tonto porque puedo ganar dinero. Con la astrología se gana dinero. Con la astronomía se gana, pero cuesta mucho. Tienes que estudiar mucho, tienes que aprobar posiciones, tienes que... Pues, la astrología, ¿no? Eso te lo haces tú un momento y te contratan y ya ganas dinero, ¿no? Y yo sabía hacer cartas astrales y además es que se creen encima que son científicos. Lo que pasa es que yo entré en la zona oscura de la fuerza, la otra, ¿cuál es? La buena, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Viste la luz? Vi la luz. Cuando no me cuadraban las cosas. O sea, yo me compré un libro que me costó carísimo sobre astrología y entonces me puse a hacer la carta astral de un niño bien nacido, ¿no? ¿Quién era? Claro, la carta astral es el mapa del cielo en el momento del nacimiento de alguien, ¿no? ¿Y en qué consiste el horóscopo? Pues ellos dicen que una persona es Virgo, o como yo, o es Escorpio, o es Tauro, porque en ese momento, en el momento que tú naces, el Sol está en la constelación de Virgo. Pero luego el astrólogo de verdad mira también la constelación que está saliendo por el horizonte este, por donde sale el Sol, en el momento del nacimiento, porque también te influye, que es el ascendente, ¿vale? Eso lo dibuja en una hoja. Luego coloca los planetas. Y claro, cada planeta en cada constelación significa una cosa, ¿eh? Por ejemplo, si tienes a Venus en Escorpio, pues es una persona, pues si Venus representa el amor y Escorpio es un signo muy sexual, es que eres un salido, posible violador, algo así, ¿no? Entonces, tú miras eso, tú haces ese dibujo, luego también te tienes que fijar, Lito me mira porque Lito también lo sabe, también estuvo en la parte oscura, ¿eh? Luego tú miras las formas geométricas que forman los planetas entre sí, por ejemplo, si Júpiter y Saturno están enfrentados, o sea, en oposición, si están juntos, si están en conjunción, o si están formando un cuadro, en cuadratura, o formando un trígono, pues cada cosa significa algo, ¿no? Con lo cual tú te vas a unas tablas de interpretación y ya ahí sí, digamos que estás haciendo un horóscopo personalizado. Muy difícil que el horóscopo de una persona coincida con el otro. Luego, ese mismo mapa del cielo lo divides en 12 partes, que son las casas astrológicas que ellos llaman, y cada casa pues te habla de la familia, del trabajo, del amor, de la salud, XX, con lo cual te da más pistas todavía, ¿no? Entonces luego, si quieres ahondar más en el tema, digamos que le das unas vueltas para atrás, le hallas el karma y puedes hallar incluso tus anteriores vidas. O sea, tú ahí puedes sacar información. Y yo te digo que yo tengo una carta astral preciosa. Lo que pasa es que, como yo tenía el plano, yo te estoy hablando, yo tendría 18, 19 años. Antes del programa, Antonio y José Luis hablábamos de los inicios de la informática. En aquel tiempo yo me compré un ordenador, ¿no? Tenía mi primer PC. El caso es que yo hacía los cálculos y yo me iba, yo vivía en el campo y yo no me salía, tío. Pues además lo tenía que hacer como con tabla de logaritmos a mano, ¿no? Y con mi calculadora acaso, yo. Y no me salía en la constelación desplazada. Y escuché, y además que no sabía a quién preguntarle, y yo digo, qué torpe. Total, que digo, bueno, esto ¿quién tiene que saberlo mejor? Yo además, yo nunca me he cortado en escribir a nadie, digo, pues tengo el observatorio de San Fernando, de la Marina. Y escribí una carta con su sello de Franco, iba a decir, del rey, ¿no? Su sello, pum, una carta. Al X tiempo recibo una carta del jefe de efemérides de observatorio. Mi madre se asustó porque llegaba una carta a la Marina que creía que me iban a llamar otra vez. Bueno, mamá, que yo la mili la tengo hecha ya, que no la tengo que hacer otra vez. Total, que la abro, un señor muy educado, me alegra mucho que no haya escrito tal y cual, pero siento decirle que está usted equivocado porque su error es que los datos de astrología son falsos. Porque no han tenido en cuenta la precesión de los equinoccios, que es un movimiento de la Tierra que a lo largo de los años, tal y cual. Dice, le remito un programa, pero que usted para que usted me lo devuelva luego, que se lo devolví en un disquete, que era Cosmos, en MS-2. Dice, donde usted verá, cuando quiera, la posición de los planetas. Y usted lo compara con esas tablas astrológicas que usted ha comprado y verá cómo no coincide. Sin embargo, si usted sale al cielo y mira lo que ve en el ordenador, o su computadora, como dicen en América, para que nos entiendan, verás que es exactamente lo mismo. Y además, el observatorio edita una tabla de efemérides de verdad. Y también me contó el hombre, y dice, además, tenga usted en cuenta que los astrólogos dicen que hay 12 constelaciones, pero realmente el Sol pasa por 14. Hay veces que pasa por Ofiuco, incluso otras veces que pasa por Cetus. ¿Eh? Y dice, y además, tenga usted en cuenta de porque, por ejemplo, claro, Júpiter, Marte, Venus son planetas que se mueven durante el año. Plutón entonces era un planeta. Y Plutón para moverse. Pero claro, los astrólogos de momento le buscaron una solución. Es que Plutón habla de, se refiere a las eras, ¿no? Porque claro, Plutón, todos tenemos Plutón en el mismo lado durante cientos de años. El caso es que luego hubo una crisis, porque claro, como quitaron Plutón de planeta, ¿qué pasa? También los astrólogos tuvieron un problema, porque cuando hacían las cartas astrales, te digo yo, por ejemplo, en el año 1800, Urano y Neptuno no sabían que existían. Ahora existen, pues ya influyen. Pero bueno, y antes que la astrología no se sostiene. Y yo lo descubrí gracias a ese señor. No sé, Lito, ¿cómo descubriste la luz? Tres cuartos de lo mismo. No escribí al observatorio, pero en cuanto no me cuadraban las posiciones hechas con calculadora y las que veía, digo, lo primero es, me he equivocado. Claro. Hago los cálculos otra vez, hago los otros y me salían en el mismo sitio los planetas. Iba a mirar y no estaban. Digo, libro, y entonces fue, sí, el movimiento de la Tierra, y no sé en dónde encontré, en qué manual, que decía precisamente eso, lo que te dijeron por carta, que era que el principal, o sea, que un movimiento a largo periodo, pero que influye, termina influyendo en la precesión de los equinoccios, no lo tenía en cuenta la astrología, y la astronomía, evidentemente, hacía ya muchísimo tiempo que lo tenía en cuenta. Además, ahora vamos a enlazar. Y a partir de ahí ya se me cayó todo el castillo, claro. Porque vamos, digo, si me saltas de número y ahora no está donde están, pues vaya interpretación que pueden hacer. Voy a decir una cosa y la voy a enlazar con José Luis, que luego haré una pausita musical para que él se vaya preparando de lo que va a hablar. Porque tengo otro libro en casa, o en casa no, en la otra casa mía, que es contra la astrología, ¿no? No contra, ¿no? Desmontándola. Porque, claro, ¿cómo te influye un planeta? Porque si te cae encima, sí. Si te cae encima, sí, pero Júpiter, es verdad que Júpiter es muy grande. Pero dice este hombre, el que escribe, que el poder de atracción de la masa, por ejemplo, sería más grande el de la matrona que te atiende en el parto, por su cercanía, que Júpiter siendo tan grande pero estando tan lejos. Pero luego eso no quita eso no quita para ver también que los planetas sí nos influyen. En este caso no los planetas, sino por ejemplo la Luna. La Luna en astrología influye mucho. Pero es que es verdad que la Luna influye. Pero vamos a ver, influye en lo que tiene que influir. Que es lo que luego José Luis, si quiere, vamos a hablar un poquito. Influye las mareas. Yo no, a mí no se me olvida, y lo he contado aquí muchas veces, ¿no? Mi primer trabajo fue dar un taller de clase de jardinería a niños de huerto. Y un día mi padre es de campo y dice, ¿para qué va a hacer hoy? Digo, voy a plantar lechuga. ¿Tú estás loco? ¿Por qué? Dice, porque la Luna está en el vacío, tiene que plantarla cuando esté en el lleno. Pues sí. Sí, pero no es por nada mágico. Es por lo que es, ¿no? ¿De qué nos vas a hablar tú ahora, Osulí? Habla, que es que yo tengo que buscar un disco. Bueno, yo le comentaba a Alfonso que hace un par de días puse un post en el blog de la asociación, de la agrupación, sobre la influencia, bueno, sobre un libro de Asimov que se llamaba La tragedia de la luna, que es un libro de divulgación científica que tiene muchos pequeños artículos o ensayos, y en uno de ellos el libro comienza preguntándose qué hubiera pasado si la luna no hubiera, o sea, no tuviéramos luna en la Tierra, ¿no? Y qué habría pasado con la humanidad, por ejemplo. Pues él dice que si la luna, en vez de dar la órbita sobre la Tierra, la diera sobre Venus, lo que hubiera pasado es que los primeros astrónomos se hubieran dado cuenta muy rápidamente de que la Tierra no es el centro del universo, sino que los planetas, los satélites giran alrededor de planetas y los planetas giran alrededor del Sol, con lo cual todo el tinglado homocentrista y geocentrista de las grandes religiones clásicas, como el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes, la religión musulmana, pues se hubiera venido abajo. Y la ciencia hubiera avanzado mucho más rápidamente, porque esas religiones siempre han estado frenando el desarrollo de la ciencia, una ciencia neutra, independiente de la religión. Y sin embargo, ese es el primer capítulo de ese libro. Pero en el segundo capítulo precisamente habla de lo contrario. Dice que si la luna no existiera, pues no habría grandes mareas, y eso hubiera retardado, pero en gran manera, la evolución de las especies, porque la vida nació en el mar y tuvo que pegar el salto a la tierra en un momento determinado, y las mareas ayudaron a ese proceso, porque hacía que hubiera mareas altas y mareas bajas, y había animales que se adaptaron de una forma progresiva a vivir en las tierras sumergidas durante parte del día y parte de la noche. Y de ahí desarrollaron los pulmones y los primeros anfibios, y de ahí ya los primeros reptiles, y posteriormente ya las aves y los mamíferos. O sea que la teoría de Asimov en ese capítulo nos dice que si no hubiera luna, pues seguramente el hombre no existiría a estas alturas de la historia de la vida. Hay otro que no sé si lo has comentado, pero hay otro efecto muy importante que causa un satélite tan grande como la Luna comparado con su planeta madre, digamos, que es la Tierra, y que causa también, hubiera causado una historia diferente en la Tierra, que es la fijación del eje de rotación. Cuando un planeta del tamaño de la Tierra no tiene un satélite tan grande, tan masivo, dándole vuelta, su eje de rotación tendría una precesión mayor de la que tiene, y no estaría fijo. O sea, se movería con el cambio de los miles de años. Entonces, una rotación irregular, de un bamboleo excesivo del eje, después otra vez vertical, se invierte. Ese movimiento caótico, digamos, a largo periodo de un planeta, también causaría dificultades a la hora del desarrollo, tanto de la tectónica de placa, ¿no? Como del desarrollo de la vida, de evidentemente, porque los océanos y esto están lo primero que le afecta es la marea, pero la distribución de las tierras y las fuerzas, entre ellas las de par de fuerza que ejercen el sol y la luna para mantener el eje de la tierra fijo, ha sido importante también para la tierra. Entonces es otro efecto que me acordé al leer el texto y bueno, pues que lo quería añadir, a ver que también, o sea, que probablemente no es que no hubiéramos descubierto la teoría heliocéntrica antes, sino que es que probablemente no estaríamos aquí. Y la vida hubiera sido, si hubieras salido, que probablemente hubiera salido, le hubiera costado llegar a la complejidad que tenemos, ¿no? Se hubiera quedado, por ejemplo, en el mar o en los pluricelulares poco diversificados, en fin, una cosa. Así que es muy importante, como decía Asimov, la luna para la Tierra. Bueno, al final has hablado lo que tiene que hablar. Me enrolla. Abelino, tú tienes tu sección, ¿no? ¿La traes o no? Sí, que la traigo. Sí, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pausita. Sabéis que hace muy poquitos días el flamenco ha sido declarado patrimonio inmaterial o algo así, no sé cómo se llama, de la humanidad. Y vamos a escuchar un poquito de flamenco aquí en esta radio. Si hay discos de flamenco por todos lados, en vinilo, ¿eh? O sea que esto no es. Y vamos a escuchar un poquito de Bulerías, que para eso es el cante de propio de aquí, de nuestra ciudad de Jerez. Volvemos en un ratito, ¿eh? Venga. Por Dios, primita, sentarte. Que te emprende, aunque nadie contigo mi mente. Oh, una silencio, por Dios, primita. En los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, que tú lo oyes y que tú lo ves, porque me abandona que te invita con niña, porque en tu puta cuenta que va a ser una puta. Vengo a confesarme, Padre, todos los pecados que tengo. Hija, yo no soy el Padre, soy el sacristán del templo. Padre, Padre, ¿qué cree usted que hice mal? Que no entiende que no pase un Thank you. quiere venir también, que para Córdoba la tarde, también lo cambió de que como yo soy por asterito, que como yo soy por asterito, que tengo la tierra y pregunto. Llego hasta tierra y pregunto, llego hasta tierra y pregunto, que quinta arena está ahí, te ay, tu madre es la que no quiso que Bianca cuesta ya fue primero. Que mi alcahuete ya fue primero. Oh, oh, oh, oh, oh. Qué campanita, qué dedos me están, qué más sonido va a un pueblo. Que cuando paso yo por tu puerta, que cuando paso yo por tu puerta, que por tu puerta, que la rojita y la dinero, que no se muere. Ya estamos aquí de vuelta, Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que emitimos en Frontera Radio en Jerez y en Radio Arcos, emisora municipal, a través de la frecuencia modulada y a través de iVox. Y ahora espero que me cuenten el chiste de que os estés riendo. ¿Eh? ¿De que os estés riendo? Nada, nada, que hoy hemos incluido una sección nueva. ¿Así cuál? Astrología. ¿Qué he dicho, astrología? He dicho astrología. Eso parecía. No, no, tú no lo has dicho. Hemos hablado tanto de astrología que parecía una sección nueva. Pero como hemos hablado tanto de astrología, pues hoy sección nueva. Yo iba a tirar ya la mía. No ha dado tiempo. No, es que me puedo equivocar. Yo soy capaz de... hablando antes, que hemos estado hablando de cómo han cambiado los tiempos, la informática, ¿no? Ahora que he tenido que poner un disco de vinilo, cómo ha cambiado el tiempo, ¿eh? Cuando pone uno un CD está viendo el tiempo cómo transcurre cuando termina, pero cuando sin embargo, el vinilo hay gente que lo prefiere, yo no lo entiendo, pero bueno. Se siguen fabricando las agujas de los, sí, no, de los platos, no, y pues, demás, y, porque hay demanda. Y que sí, demanda. Yo tengo uno en casa y tengo discos de vinilo, no mío porque yo no soy muy de música, pero mi mujer sí. Lo tuyo es el directo. Lo mío es el directo, siempre ha sido... Yo soy un showman, no soy de lata. Pero que, hombre, vamos, que sigan haciéndolo, porque es que la radio nuestra, la mayoría de lo que tenemos es vinilo, ¿eh? Y no vinilo, sino usted viene por ahí pizarra, ¿eh? Entonces, pues, si quitaran eso, pues es que pasar todo esto a CD... Es que ya está pasado. Yo no creo que todo esto esté pasado a CD. El flamenco que tenemos aquí en Frontera Radio, no. Estas cosas no, la música normal, más corriente, sí. Pero aquí hay cosas de... Yo recuerdo que hubo un proyecto en la no, hombre, la GAE, por Dios. En la Cátedra de Flamencología de aquí de Jerez hubo proyectos de digitalización de... Sí, pero es que la cátedra no tiene todo. ¿Cómo? Que la cátedra no tiene todo, porque hay gran parte que está aquí. Eso, pues tú dilo bien harto. Negociemos. Por cierto, la ventana no tiene reja y... No, pero me refiero... No, que sí, allí en la cátedra hay... Vamos, el otro día lo escuchaba... Pues lo que hay que hacer es hablar con ellos y digitalizarlo, porque es una pena. No, eso sí, también se estropea. Si hablamos con ellos, estamos, que colaboramos con ellos, ¿no? Bueno, el señor astronáutico, ¿qué nos trae hoy por aquí? Bueno, pues hoy os traigo al último de los pioneros, porque habrá que pasar a otra cosa. Perdón, digo yo, perdón. Falta algo. Falta algo. No escucho nada. No escucho nada. Es verdad, no. No estaba yo inspirado hoy. ¿Qué tengo que poner? Algo. No sé, una música. Pero todavía no me habéis dicho la... Pero si ya, música, si ya la pusiste. ¿Cuál era? El año... Bueno, el año pasado iba a decir. Yo le estaba siguiendo el rollo esto, pero yo tampoco sé qué. Espérate, yo no me acordaba, me ha cogido en blanco. ¿Cuál era? Sí, pero ¿qué música era? Que no me acuerdo. Vaya. ¿Era de la Guerra de las Galaxias? Yo creo que era algo de la Guerra de las Galaxias, ¿eh? Yo decía, bienvenidos, pioneros. Y tú, y sonaba algo. Sí, pero no me acuerdo, es que no me acuerdo. Yo creo que era la parte de... Oye, habladme a los micrófonos que no se escuchará. Yo no escucho lo que decís. Da igual, pon algo de música. Te pongo Rafael, que es lo que tengo aquí. No. Vamos a ver, al próximo que me hable sin micrófono... Le corto las cuerdas, le corto las cuerdas vocales para que sepa lo que es no poder hablar. Cortar otras cosas que le puedo doler más. Venga, vamos. Te voy a buscar algo. A ver, una banda sonora que yo tenga por aquí. A ver, sorpréndeme. A ver, que tenga que ver con la... que me has cogido aquí a mí no hacerme estas cosas, ¿eh? El control. Voy a empezar, ¿eh? Empezando porque si no. Eres una vez. Ve empezando, espérate. ¿La del toro enamorado de la luna? No, ¿no? ¿Te pongo La Bella y la Bestia? No pega tampoco, ¿no? La Bestia. Estoy buscando alguna película así de astronomía. Es que ahora estoy yo con lo de la Guerra de las Galaxias, que lo comentaba a los compañeros, la estoy viendo todas otra vez, ¿eh? Bueno, mira, tú cuando encuentres algo lo pones y te incorporas. Mira, esta serviría, ¿no? A ver. Seguro. A ver. El carro de fuego, ¿no? ¿Sí? Carros de fuego. ¿Te vale? Sí, claro. Bien. Carros de fuego, de parecen, bueno, los cohetes. Vamos a hacer como si que nada de esto hubiera sucedido. Yo lo voy a cortar. Vamos a improvisar. Y empezamos de nuevo. Bueno, Abelino, tienes tu sección nueva. Comenzamos. Bienvenidos, pioneros. Ahí va. Ahora sí, ahí, bien. Me encanta cuando Alfonso pone música de fondo, siempre me sorprende. Me inspira muchísimo para mi sección. Ahí va, muchas gracias. Vamos a empezar. Bueno, pues hoy tenemos al último de los pioneros, porque habrá que pasar a otra cosa. Esto me suena a algo. Os recuerdo los anteriores. Yo siempre procuro enlazar un poquillo con los anteriores para recordar un poco. Empezamos en su día con Tsiolkovsky, seguimos con el peruano Pedro Paulet, que ya diseñó una nave espacial. Tsiolkovsky hizo la ecuación del cohete, y el último que vimos fue Hermann Oeber, ¿eh? Y hoy vamos con el último de ellos, que se llama Robert Goddard, y este ya por fin es americano, ¿eh? Porque los anteriores eran ruso, era rumano, Paulet era peruano. Aquí tenemos ya un americano, ¿eh? Uno de los tres padres de la cohetería, ¿eh? Para los americanos, creo yo, porque si os digo la verdad, este no me parece tan interesante como los anteriores, ¿eh? Lo que pasa que seguramente, como resulta que es americano, pues le han dado después mucho bombo y lo han hecho padre de la cohetería. Yo no llego a acertar muy bien por qué, ¿eh? Sin que desmerezca, ¿eh? como pionero que es, intentaremos darle su valor, pero no sé, me parece un poquillo menos interesante. Como los anteriores, sí que tiene que ver con ellos en que su inspiración, ¿eh? Para la astronáutica viene una vez más, ¿eh? Nos reiteramos en lo mismo, una vez más viene de los libros de ciencia ficción, ¿eh? Si todos los anteriores habían sido muy influenciados por Julio Verne, y en concreto por un viaje a la Luna, aunque por Julio Verne en general, Robert Goddard, con quien se quedó ilusionado y quien le hizo pensar en los viajes espaciales e ilusionarse con ello, fue H.G. Wells, con La Guerra de los Mundos. Él la leyó cuando era un adolescente, cuando tenía 16 años, se quedó extasiado con la posibilidad de viajar a otros sitios y unos años después, cuando tenía 19, tuvo una especie de revelación. Estaba subido a un cerezo para podar las ramas y ahí le dio una especie de flash, vio la luz. Pensó que maravilloso sería construir algún dispositivo que nos permitiera ir a Marte y ver desde allí lo que él estaba viendo desde encima del cerezo, pero desde mucho más alto. Y tanto le llegó adentro que en ese momento, encima del cerezo, decidió dedicarse como fuera a eso. Y siempre recordó aquel momento. Incluso él tenía su cumpleaños normal y después tenía el día del cerezo. Lo celebraba él, aparte de su cumpleaños, por ser, digamos, lo que le había dado sentido a su vida. Y entonces, pues nada, dicho y hecho, se graduó en ciencias en el Instituto Politécnico de Worcester, que era donde él vivía, en Massachusetts, y luego comenzó a trabajar como profesor de física en la Universidad Clark. Y poco después de doctorarse, pues ya comenzó, a los 2 o 3 años de doctorarse, ya empezó a diseñar cohetes. ¿Cuál es la diferencia con los anteriores que produce un avance y que de hecho le hace ser uno de los 3 padres de la cohetería? Pues que si bien los anteriores habían diseñado tanto cohetes, alas, motores y tal, ninguno había hecho volar realmente en la práctica a ninguno de estos ingenios. Y él, Goddard, es el primero que hace volar verdaderamente a un cohete de combustible líquido, que es todo lo que los anteriores habían desarrollado y lo que va a dar el futuro de los viajes a la Luna, etcétera. Por cierto, está en películas. Si uno se mete en Google, en vez de en la web, en vídeos, igual que puede ver muchos vídeos de la vida de Paulet, también puede ver algunos de Goddard, porque Goddard, su mujer, le ayudaba y con una cámara tomaban los experimentos que él iba haciendo sobre cohetes, experimentos que siempre hizo solo. ¿Y se ve volar algún cohete? Precisamente da la mala suerte de que el primer cohete que consigue volar, en 1926, él tenía la cámara, sabía que podía dar resultado por fin el experimento y se llevó la cámara con su mujer y tal. Pero con tan mala suerte de que se quedó sin película. En el momento en que iba a salir el cohete se quedaron sin película, ellos no se dieron cuenta, rodaron y el cohete efectivamente voló muy pocos metros, cayó en un campo de coles y eso fue todo, ¿no? 12 segundos me parece que voló, pero bueno, se había demostrado que el combustible líquido era una posibilidad cierta para los cohetes. Cuando llegaron a casa se dieron cuenta de que no había película. Y entonces, pues sí que hay películas de otros lanzamientos posteriores. Y se puede ver a Goddard con sus cohetes caseros hechos por él, un poco con ayuda del Instituto Smithsonian que le financiaba algo. Pero no llega mucho más allá ahí. Le pasa como a todos los anteriores pioneros. Yo creo que se quedan en pioneros por una cuestión muy importante, y es porque trabajan solos. Trabajan solos, no tienen un equipo, no tienen el apoyo ni financiero ni humano de un equipo detrás, y eso hace que se queden una y otra vez en las puertas de lo que puede ser verdaderamente la cohetería. También es verdad que en muchos casos no trabajan, no tienen ese apoyo porque realmente son adelantados a su tiempo y no se les da. De hecho, él, Goddard, es un ejemplo extremo de este asunto. Él propone nuevas ideas a través del Instituto Smithsonian sobre cohetes para elevarlos a la estratosfera, hacer experimentos, etcétera. Ventajas que pueden tener porque se pueden lanzar en vertical y que caigan de nuevo en vertical al mismo sitio, con lo cual su recuperación por medio de paracaídas o algo es muy sencilla y no se tienen que perder como hasta entonces, que se disparaban cosas con otras propulsiones y se perdían, claro. Pero se le trató muy mal desde los periódicos, se le trató siempre fatal, es decir, como cosas totalmente utópicas y como persona pues que desconocía los más elementales principios de la física, porque por ejemplo a través de la Smithsonian se hicieron artículos que propugnaban, más allá de enviar cosas a la estratosfera, pues enviar cosas a la Luna. Y bueno, pues eso ya fue el acabó, según un artículo del New York Times en 1920, pues que lo puso realmente verde, ¿no? Desde lo típico de cómo podía este hombre pensar que una vez salido de la estratosfera se podría impulsar en el vacío el cohete, cosa que si hubieran sido físicos pues ya sabrían que desde Tsiolkovsky para acá se conocía que eso era posible, ¿eh? De hecho este periódico, el New York Times, tuvo, después de la muerte de Goddard, tuvo que rectificar, porque a la vista de la carrera espacial y tal, años después tuvo que hacer un artículo rectificando y pidiendo perdón, digamos, por haberse metido de esa manera con Goddard, cuando los que no sabían realmente de física eran sus redactores. Que corte un poco, ¿no? No, que le habla el micro, que no mueva el cuello. Siempre, que le habla el micro. Siempre recto. Bueno, pues esto hizo también que él se retrajera aún más, ¿eh? Y que insistiera, como los anteriores, en trabajar solo. Si cuando se proyectaba hacia el exterior le daban esas críticas, pues es normal que el hombre se retrajera. Las pocas posibilidades que tuvo de abrirse, tampoco las aprovechó mucho. Y también era para pensárselas de nuevo. Fue tocado por la Alemania nazi en su empeño de conseguir gente que les ayudara a sus proyectos de la V2, etcétera, pues le tocaron, pero él no les ayudó. Si bien es cierto que los planos que él hizo de cohete fueron aprovechados posteriormente por von Braun, que sí entró en el juego, y basándose en diseños de cohetes de Goddard, fue como se pudo construir la V2, el primer cohete que von Braun utilizó en materia militar. También estuvo Goddard, curiosamente, durante la guerra en el centro de una operación de espionaje. Porque los alemanes, pues como querían todo este tipo de informaciones, desde cosas sobre la bomba atómica al acabar la guerra, como astronáutica, introdujo gente cerca del círculo de Goddard y le espió muchísimas cosas que pasaron a Alemania y que pudo aprovechar von Braun, como del proyecto Manhattan. También se hicieron con mucha información de ellos, tanto ellos como sobre todo los rusos, y pudieron así los rusos en el 49 tener su primera bomba atómica, cuando se suponía que no la iban a tener hasta mediados o más de los años 50. Y bueno, pues nada, aparte de haber hecho volar estos cohetes, pues tuvo una vida muy normal y se dedicó efectivamente al diseño de cohetes y tal, pero no tuvo ya una gran relevancia ni grandes logros en ese campo. Fue un científico de prestigio y ayudó en todas estas cosas, pero nada más, ¿eh? Así que no sé yo por qué tiene tanta relevancia. Como digo, seguramente sencillamente es porque es americano, ¿eh? Con esto terminamos la categoría de los pioneros, porque el siguiente, ya que veremos en la siguiente toma, pues será el von Braun, que es realmente el auténtico padre, madre, abuelo y hijo de la astronáutica del siglo XX, todavía el del XXI, no sabemos quién fue, pero desde luego el Von Braun, sin ninguna duda. Porque de estos pasos tímidos que hemos visto hasta ahora, que apenas pasan del papel hasta Godard, que vuela unos cohetillos pequeñitos, pasamos al viaje a la Luna, que no se ha vuelto a repetir. Y ese paso lo da Von Braun, entre otras cosas porque entra en el juego de los alemanes, y ahí sí va a tener un equipo humano y una financiación prácticamente a tumba abierta para hacer lo que quiera, y porque después también, pues sin ningún problema, se pasa a los americanos cuando es el momento, y allí vuelve a tener lo mismo porque las circunstancias históricas se lo permiten. Él siempre dijo que a él no le importaba una cosa ni otra, que él lo que quería era hacer cohetes, fuera con quien fuera, y que ese era su objetivo. Ya lo veremos dentro de dos semanas. ¿Qué te iba a preguntar? ¿El tercero quién sería? ¿Korolev? Tsiolkovsky, Hermann Ober y no, digo los padres ya, no pioneros. ¿Padres? Godard. Mira, Tsiolkovsky es uno, Godard es otro, y el otro es el ruso. ¿Korolev? ¿Sergei Korolev? Sí, es Korolev. Vale. Y Von Braun, por supuesto, que es el número uno, ¿no? De todos ellos. Perdón, no es Korolev, no. Es Tsiolkovsky, Ober y Von Braun. Es que cuando estaba. No meten a Korolev. No. No me tenga Korolev. Pues ¿por qué? Deberían de meterlo, porque claro que deberían el voló, el voló el Sputnik, la Teleskova, la Laika, hicieron montones de cosas y siguen haciendo montones de cosas mucho mejor que los americanos. Lo que pasa que estamos en lo mismo. Si Korolev no es uno de los padres de la, es Occidente quien hace estas listas. ¿Por qué no se conoce a Paulet? ¿Por qué no se conoce a Tsiolkovsky? Pues ¿por qué? Porque son del otro lado. Igual que a unos los silencian completamente, como a Paulet, un peruano, a los rusos no los pueden silenciar completamente porque es evidente la progresión de ellos, pero los minimizan lo que pueden. Ya intentaremos solucionar eso en esta sección, porque los rusos van a tener mucho que decir, y no solo en la carrera espacial, sino hasta nuestros días. Claro. Por eso que yo recuerdo un documental que vino hace un tiempo, que era sobre la carrera espacial, y con lo que uno estaba por un lado haciendo Von Braun, por otro estaba Korolev probando cohetes de otros tipos y demás, y consiguió volar antes, muchas cosas antes que los americanos, hasta menos el viaje a la Luna. Todo lo demás. Toda la carrera espacial hasta el año 66, prácticamente incluido, son los rusos los que van muy por delante de los americanos. Es solo ya en los últimos 3 años cuando los americanos consiguen adelantarle, y en parte, todo hay que decirlo, en parte también es por mala suerte de ciertas cosas que le salen mal a los rusos. Por ejemplo, se les explota un cohete destruyéndole todas las instalaciones. Era el año 68 que los deja inutilizados ya prácticamente. Y no solamente las instalaciones, sino muchos ingenieros. Muchos que murieron, ingenieros, lo material se repone de alguna manera, pero lo humano. Hoy día, formar otra vez un grupo de ingenieros como aquel. Hoy día, en 2010, los únicos que son capaces de impulsar hombres a la Luna son los rusos. Los americanos no pueden. Los americanos alquilan a los rusos los viajes para los cohetes, para mandar sus ingenios arriba. Se lo tienen que alquilar hoy, en 2010, por ejemplo. Eso no se habla. Bueno, me están diciendo por internet que se parece usted hablando a Eduard Punset. A Eduard Punset, ¿no? Sí. No, no solamente hablando. No, físicamente no se parece para nada. Déjalo que de aquí a un par de años se ponga el pelo más largo, ese pelo así blanquecino que tiene ya rizado. Hace poco estuve en una fiesta de disfraz y me disfracé de científico loco, y era auténtico, era clavado. Yo mismo me di cuenta, miré en el espejo y digo, Eduardo. Bueno. O sea que con calva y pelos a los lados debo ser. Pues mira, te puedo pasar por él. Tenemos pendiente que José Luis se coma la galleta, que Antonio Ruiz trae un libro, sí. Y yo creo que tengo aquí un texto, yo no voy a dar tiempo a leerlo, El otro día hablábamos de las mujeres en la ciencia y precisamente hoy me han mandado un documento, Solín Muñoz me mira y se ríe, un documento buenísimo, de verdad. Yo os aconsejo, no voy a dar tiempo a leerlo entero, pero os aconsejo, lo voy a colgar en el blog. Yo estoy suscrito, y creo que alguno de ustedes también, a Ciencia Directa, sí. ¿Eh? Que es un boletín que emite, es de la Junta de Andalucía, ¿vale? Bueno, la consejería ha cambiado, aunque la dirección es la misma. Del CICE, de la antigua Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Bueno, pues Ciencia Directa te manda información sobre todo lo que ocurre en ciencia en Andalucía, ¿no? Y entonces, uno de los que manda hoy se refiere a una exposición que se va a hacer en la Universidad de Almería, que se llama Las mujeres invisibles de la historia en la ciencia. Con lo cual es bastante interesante. La muestra realmente se llama La mujer innovadora en la ciencia. Consiste en 20 paneles donde incluye, además de una biografía de una mujer matemática que ha sido relevante en el desarrollo de la historia de la ciencia. Es que es la Facultad de Matemáticas la que lo organiza. También había otra cita que se llamaba Con A de astrónoma, ¿no? Donde se hablaban de los hitos de la mujer dentro de la astrofísica y tal. Bueno, pues aquí nos remiten este artículo a otra sección, en este caso el boletín de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Almería, donde lo veis y los podéis descargar en PDF. Y es un boletín matemático, el que os gusta la matemática está muy bien. Además, es curioso porque viene el artículo del que os hablo y también la resolución de uno de los problemas de matemáticas que se hicieron en selectividad de matrices. O sea, está curioso, el que os guste la matemática pues está bien. Y entonces este artículo, que yo os digo, lo colgaré, está escrito por Isabel Marrero Rodríguez, es de la Universidad de La Laguna de las Islas Canarias. Y entonces más o menos nos cuenta que entre los cursos académicos 98-99 y 2007-2008 las mujeres habían ingresado en una proporción algo menor a los hombres en la licenciatura de matemáticas y levemente mayor respectivamente. Pero vamos, había una diferencia en 47 en 51%. 50-50 más o menos, mitad y mitad, ¿no? Pero leyendo, el problema que se encuentra las mujeres no era el estudiar la carrera, que lo terminaban, sino más o menos lo que tú hablabas. Luego, es cuando van a hacer, por ejemplo, un doctorado, cuando se presentan a una beca. Aquí concretamente se refieren a los programas Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, en las que las mujeres solamente acceden en el primero un 23% y en el segundo un 10%. Y da la casualidad de que todos los señores, pues son señores, que deciden quiénes entran y quiénes no entran, son hombres. Con lo cual, resumiendo, la autora de este artículo dice que existe, que aunque la mujer se incorpora a las carreras y tal, pero hay un techo de cristal que todavía no se supera. No sé, la señora presente aquí en el sigue haciendo calceta y no quiere ella participar. Eso a mí lo que me da es mucha tristeza, porque eso es un desperdicio que estamos tirando, ¿eh? Bueno, habla también, el artículo es largo, lo colgaré para que lo leáis. Si queréis, otro día lo discutimos con más. Y si quiere, me traigo una feminista. Tampoco, os da miedo. Pero no, se hablan de las políticas de igualdad en este sentido, ¿no? De que estudias la carrera y tal, pero luego, a la hora de enfrentarte o a eso, a las becas o a un puesto de trabajo, como comentaba Josuli la semana pasada, lo tienen difícil, ¿eh? Antes de irnos, Antonio Ruiz, porque nos vamos. La Biblia, ¿qué traías tú ahí? Sí, que me he traído un libro, porque hablamos hace una semana, creo, de que los que somos más neófitos en el tema de astronomía, porque la Luna tenemos muy cerca. Y entonces a lo mejor nosotros es más fácil introducirnos en el mundo de la astronomía a través de la Luna, ¿no? Y se me ha ocurrido pues traer un comentario de un libro de hace ya bastantes años, se llama La Luna es una cruel amante. donde plantea una historia. Es gracioso porque el libro, la editorial habla de novela de anticipación, más que de novela de ciencia ficción, que es un nombre que me gusta mucho, ¿no? Anticipación. Sí, porque te da la probabilidad de que pueda pasar. Efectivamente. Entonces plantea una situación en la Luna que está colonizada, pero es una especie de penal, ¿no? Donde ya conviven personas que son allí enviadas a la cárcel con gente que ha nacido en la Luna, y que ya es libre, ¿no? Entonces hay ciudades, ahí se plantea una serie de situaciones muy, muy, muy, muy buenas, ¿no? Y una cosa que el autor, después comentaré un poquito la vida del autor, ahí hay un técnico en ordenadores que fue minero, que tiene un brazo articulado, tiene 7 brazos articulados para distintas funciones. Hay un activista que se llama Wyoming Not, que decían Why Not, y dice, no me digas por qué no, ¿no? Es un activista independentista. Hay un viejo profesor ácrata que está allí expulsado, bueno, expulsado no, está encarcelado en la Luna, y un ordenador, ¿no? Un ordenador central tipo Hall de 2001. Entonces crean una trama para independizarse de la Tierra, y entonces la verdad es que se está muy bien planteado, y la novela te hace pensar, y además es divertida encima, ¿no? El libro del año 74, y ya se plantea que el ordenador consume muchos recursos para formar o crear una imagen, una figura, y se convierte en un líder en la Luna, creando una figura, proyectándola en una pantalla del ordenador, y se convierte en un líder, que crea la independencia, ¿no? Eso habrá que leerse el libro para que lo veáis, ¿no? Es gracioso, el profesor este ácrata se planteaba un parlamento en la Luna novedoso, que era que el que sacara menos votos fuera el que gobernara, ¿no? Decía, ¿y por qué no? O sea, si yo establezco las reglas democráticas, y dice, oye, el que menos me vote, el menos votado es el que va a gobernar, en este caso. Hay otra anécdota curiosa de en sus acciones en la novela para, digamos, fastidiar al alcaide, ¿no? Pues estropear los ordenadores, esto de los comercios y de los bancos. ¿Y los bancos cómo resuelven esa parada de ordenadores? Pues con un montón de chinos con abaco, ¿no? Para calcular. Eso lo plantea. Plantea esto. Tú ibas a preguntarme algo, ¿no? Sí, tú lo has leído entonces, ¿no? Sí, lo he leído, pero no ahora. Lo he leído hace muchísimo tiempo. No es para que me lo deje. Bueno. hay un dicho que dice, hay dos clases de gili. Los que prestan libros y los que los devuelven, ¿no? Es cierto, es cierto. Pero sí, vamos, que el mundo está lleno de giles. y quería dar una breve reseña del autor, que se llama Robert Heinlein. Heinlein. Sí, uno de los... Bueno, está clasificado como... Tiene muchísimos libros. Sí, como de los mejores autores de ciencia ficción, junto con Asimov y con Arthur Clarke, ¿no? Toda la vida. Toda la vida, 100 vidas de Lazarus Long, es otro libro suyo muy bueno. Uh-huh. Teníamos pues, Historias del futuro. Yo tengo aquí anotado muchísimo. Lo que he leído, que es este de La luna no acoge el amante, Tiempo para amar, Las 100 vidas de Lazarus Long o Forastero en tierra extraña. Y como toda esta gente, ha escrito muchísimos relatos, escribían revistas y no tenía formación científica. Era un hombre que se metió en la mili y se hizo militar, pero lo echaron por inspección médica y dijo, esto no sirve para nada, 200. Y el hombre se quedó en Los Ángeles viviendo sin una pensión muy baja y se dedicó a escribir. Y en 2 o 3 años pues consiguió una fama y vendió, bueno, y publicó muchísimo, ¿no? Escribían en las Amazing Stories. Sí. Ahí sí se formaron mucho. Sí, sí, sí. Y entonces este hombre llamaba... Son novelas... Yo recuerdo con cariño Las 100 vidas de Lazarus Long porque estaba... era un señor, y ya lo dejo, que no se moría. Porque en cuanto sufría algún percance en su cuerpo, se lo reponían. Entonces el hombre vivía siempre, era eterno. Y está muy bien, está muy gracioso. Bueno, pues esperemos que le deje el libro. Yo una vez, un amigo mío le pedí un libro hace tiempo, y dice, sí, un momento. Y se va a su cuarto, saca una agenda, anota, digo, ¿qué hace? Dice, que apunto que te voy a dejar el libro. Dice, no, yo lo anoto todo, pues se me olvidan. Y la verdad que si yo llego a hacer eso, no hubiera perdido todos los libros que he perdido. Y los libros con los que me he quedado, que no me hay que decir. Ahí va. Bueno, ¿qué habéis dicho? ¿Qué habéis dicho en Pablo Bajini? Tú hoy no has trabajado, ¿eh? No he trabajado apenas, no sé si voy a cenar. No me he ganado. No se ha ganado la pizza hoy. Hoy nada. Bueno, hasta el jueves que viene... y hasta el viernes por la noche, que se ponen todos los internautas impacientes ahí que le subamos el... Que escucha, que como tarde uno ya está... Oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo suben? Un momento. dejarme dormir un poquito, la siesta. Un poquito de por favor. Un poquito de por favor, que la velocidad de subida es un poco así, ¿no? Venga, nosotros le agradecemos que nos escuchen. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, buenas noches. Hasta el jueves, pioneros. Y pioneras, ahí va.